bueno, hay que cuidar la salud de nuestras madres, así que vamos a hacer un pequeño momento de primero saludo a la marcha del otro día por la educación pública, que realmente nos genera muchas esperanzas ver tantos jóvenes y tantas jóvenes en las calles y tanta diversidad, así que eso fue una inyección de esperanza y de alegría en medio de este mundo, de este contexto. Y por otro lado, queríamos también que estemos atentos al tema de la familia Villalba, que es un tema grave, que corre peligro de que le saquen el refugio político, corre peligro de que se lo lleven presos a Paraguay. Bueno, estar atentos al tema de la familia Villalba, porque son avanzadas que no las podemos permitir. Y también comentarles que, como todos los abriles, está programado el martes a las 15 horas acá en la plaza, ya en el monumento a Belgrano, que es donde se inició la ronda con las 14 madres de la línea fundadora, bueno, hacer el acto que hacemos en homenaje a las madres en el día en que comenzaron su primera marcha acá, su primera ronda en la plaza. Vamos a estar atentos también, porque no sabemos en principio el clima, cómo va a estar el martes. Por ahora lo sostenemos, entonces estemos atentos a si hay algún tipo de cambio, pero bueno, la idea es el 30 de abril, como todos los 30, estar acá en la plaza junto a las madres. Acá hay un compa que quiere leer un tema que es gravísimo, que tiene que ver con la decisión del ministro de Justicia, Cuño Libarona, en relación a la reparación económica, a las indemnizaciones, a los compañeros, compañeras expresos. Bueno, ahora lo va a leer el compañero Bernardo. Comunicado del movimiento autoconvocado por las leyes reparatorias. Queremos transmitir a todas las compañeras y compañeros vinculados a las leyes reparatorias que repudiamos la decisión del ministro de Justicia, Cuño Libarona, abogado de narcotraficante, corrupto y negacionista, de auditar los expedientes resueltos y no resueltos. Tal medida es una fachada que persigue dos objetivos bien claros. En primer lugar, desprestigiar a las mujeres y hombres que brindaron sacrificios límites en la lucha por la verdadera libertad, por una sociedad diferente, la lucha de nuestra clase obrera y el pueblo bajo una vanguardia que puso los muertos, los desaparecidos, los encarcelados y los desterrados. Podemos afirmar contundentemente, nos ha encontrado como parte integrante de los sectores que permitieron conseguir las libertades públicas y políticas durante estos últimos 40 años, y de los cuales nos sentimos orgullosos. En segundo lugar, como parte del ajuste a nuestro pueblo, intentan no tratar ni liquidar los 22.700 expedientes, según ellos mismos afirmaron, y nosotros constatamos recurriendo a la mentira y a sostener un acto de estafa que ya lleva 8 años en la justicia. Nos referimos a los pocos casos de estafadores que, utilizando nuestro justo reclamo, intentaron cobrar indemnizaciones. Estas son las razones de las mentiras para tomar semejante decisión, que se ubica claramente por fuera de la ley. En pocas palabras, una nueva metodología de cajoneo de los expedientes. Queremos transmitir a las compañeras y compañeros que estemos tranquilos, porque el que nada debe, nada teme. No nos pueden investigar, y si los hicieron, nos beneficiaría, porque saltaría a la luz, incluso en el plano judicial, que aún los que cobramos fuimos estafados con bonos basura. Nos pensionaron con una categoría inferior a la que nos corresponde, y si por esto fuera poco, no contamos con ninguna cobertura social. Nos han declarado la guerra, y esto no va a quedar así. Vamos a luchar por lo nuestro, y vamos a denunciar y a escrachar al ministro de Justicia como parte del narcotráfico. Porque si tiene cuatro patas, dos orejas y rebuzna, no tengamos duda que quien trabaja un pueblo como el nuestro tiene un ministro de Justicia de la mano. A organizarse y a luchar. Movimiento autoconvocado, expresas y expresos políticos, hijas, hijos sobrevivientes del terrorismo de Estado. Viene por todos, de todos los sectores, por eso la unidad. Acá el doctor Zambrano Cortito nos quería dar una buena noticia, dice. Bien, bien, bien. Ellos de tanto horror, como es lo que nos acaba de relatar el compañero, me acaba de llegar una noticia que me toca muy directamente, que han liberado a dos compañeros presos de causas armadas. Es decir, fabricadas por el poder. Uno es Danilo Castro y el otro es, se me va el nombre, que es la compañera de él. Resulta que, ¿por qué me regocijo además de que los ha liberado? Porque yo participé como testigo, de parte, digamos, como perito de parte, para refutar las afirmaciones del fiscal, es decir, que no podía ser nunca el acusado el responsable del supuesto delito por discapacidad física. Bueno, por una vez le ganamos. Gracias. Mientras Adriana llega, bueno, atentas también, atentos que están empezando, está ahí, quiere sacar dictamen de la ley ya. Ahora es combi, no ómnibus, ley combi, la ley ómnibus achicada, sigue el DNU en vigencia, atento. Bueno, y vamos a finalizar con los recordatorios que nos manda Mirta Baravalle siempre. Bueno, como todos los jueves, los recordatorios que manda Mirta Baravalle, además de sus abrazos, sus cariños, sus mimos, lo mismo que Elia Effen y Norita, que hoy no pudieron estar. Freddy Castro Cuba, médico detenido desaparecido el 11 de abril de 1978. Me arrancaron de mi vida. Hace 18 años yo solo tenía 8 meses. Ingenuos los que creen que así te callaron. Tu lucha por una patria justa es ahora la mía. Qué orgullo llevar tu sangre en mis venas. Tu hija Andrea Castro Cuba. Victoria y amigos. Freddy Castro Cuba, presente, ahora y siempre. Roxana Verónica Giovannoni, desaparecida el 28 de febrero de 1977. ¿Dónde estarán tus huesos y tu carne? ¿Dónde estarán tus rasgos esparcidos? Camino millones de momentos y siento que voy a comer la tierra a cada paso. Y voy a beber el mar hasta juntarte. Tengo en mis poros y en mi sangre la cercanía de tu amor y tu alma intacta y el dolor intacto de tu suerte. Te amo siempre, Ricardo. Roxana Verónica Giovannoni, presente, ahora y siempre. Bueno, terminamos, como dice la madre, con 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeros detenidas desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora!